que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura, falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí que la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto aparte, cambié mis planes y aquí volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto con la gota, que la piedra ya está rota, y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida, y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus que estamos juntos. Bienvenidos al programa Enredos de Familia. Quien les habla, Mónica Romero Babriñuc, desde la FM, la 100.3, la radio Punta del Indio. Y también pueden escuchar nuestro programa los días jueves a las 13 horas y los domingos también con repetición a las 13 horas. Pero hay otros medios para escuchar el programa y algunos programas de esta FM como www.archive.org y Radio CUT, o también por la aplicación o también por internet. Muy bienvenidos, saludamos también, hace rato que nos saludaba a los pueblos que nos escuchan, Verónica, Luján del Río, Pipinas, todos esos pueblos circundantes que nos escuchan, muy bienvenidos y un gusto estar con ustedes y también que nos vayan escuchando y que esto también sea tema de conversación y algo sobre algo tan importante como es la familia. La familia, que es el lugar, el refugio donde se deben formar los hijos para luego salir, ¿no es cierto?, formados, preparados y con valores, que es tan importante y que no se nombra tanto. Los valores, la ética, un montón de conductas, de palabras que no se tienen tan en cuenta en una cultura como quizás la que estamos hoy. Muy bien, hoy vamos a encargarnos de hablar sobre el tema de la vejez, de la tercera edad, de los adultos mayores, ¿no es cierto? Y como muy bien sabemos, tenemos una población de adultos mayores y entre esa convivencia en la vida cotidiana tenemos que tratar de comprender los cambios que hay a los adultos en la etapa de adulto mayor para poder entender y para poder convivir también, ¿no es cierto? Porque todos vamos a llegar a esa edad y cuando más conocemos los cambios, cómo podemos ayudar, cómo podemos tener una vida comunitaria, teniendo en cuenta las necesidades de todos, esto va a hacer que se pueda tener una convivencia saludable. Bueno, y pasamos a escuchar entonces ahora el primer tema sobre los cambios neurológicos, los cambios que ocurren en la tercera edad. Sin duda, una de las cosas más difíciles que nos puede pasar a hombres y a mujeres, pero de manera especial a las mujeres, es aceptar que nuestro cuerpo envejece. ¿Y qué quiere decir que envejece? Que no es el mismo, que ha perdido firmeza, que se mueve con mayor lentitud, que se cansa. Y más cosas de las que nos va a estar hablando la doctora Marina García Bravo, terapeuta y amiga de nuestro programa Vejez Creativa, un tema durísimo, Durísimo y pero fantástico. necesario y fantástico, y todo, pero hay que hablarlo y hay que... ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Yo creo que por herencia, una, Ajá. y otra, porque hay muchas personas que les cuesta trabajo aceptar esos cambios, porque asustan, y asustan por dos cosas, ¿eh? Yo he oído a algunas mujeres que cuando estaba uno joven, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Entraba uno a los grupos donde había mucha gente y entras con toda la seguridad y claro, las miradas se ponían sobre ti. Todo el mundo te volteaba a ver, te echaban piropos, la gente te miraba con deseo. Ajá, claro, ese es el cue del asunto. Y además era muy bonito eso, ¿no? Conforme van pasando los años, las miradas son menos y llega un momento en que nadie te voltea a ver, ni para qué le hagamos el cuento, ¿no? Y eso asusta. A muchas mujeres esto les desanima y eso no lo aceptan. Y la parte del deseo que acabas de decir, Sí. hay una parte del ser humano, creo, las mujeres por supuesto también, el saberte deseada Claro. es una parte muy motivante, pero en el periodo de la vejez esos deseos cambian. Sí, así es. Y la no aceptación de que el cuerpo se vuelva feo, porque parece ser que el culto al cuerpo joven es el cuerpo bello, y más con las exigencias que ahorita hay, es el cuerpo joven y bello. Entonces, hay mucha gente que le cambia el cuerpo, lo estira, lo cirugía para que se vea lindo desde afuera, no importa si tengan que sacrificar Sí, la traes una. sensibilidad de la piel para Sí, adentro, eso es y eso tremendo. me parece Y de eso terrible. casi no se habla. Todas estas, muchas, no todas, cada persona reaccionará de manera diferente, cada mujer, pero estas operaciones estéticas dañan muchísimas zonas nerviosas y restan sensibilidad. Sí, restan mucha sensibilidad, pero lo que importa no es lo que yo sienta de mi piel para adentro. Lo que importa es que desde afuera me vean linda y Claro. entonces me van a aceptar mejor. Este asunto que tocas, que es muy importante de la belleza, fealdad de la vejez, me lleva a pensar cómo desde los cuentos infantiles o desde, no sé, quizá la visión de algunas interpretaciones específicas, la vejez de la mujer se asoció a las brujas. Y voy a una imagen. Si me encorvo, que hoy sabemos que puede ser osteoporosis, pero si soy una bruja era curva, si tenía mis dedos cabezoncitos y boluditos porque tenía osteoartrosis o artritis, Artritis, ¿no? claro. Entonces ahí estaban las manos de las viejas y entonces el pelo encanecido era blanco o era gris, la nariz que salía porque también como toda la parte del cuerpo, la nariz también se va venciendo, pareciera que el modelo fuera el de brujas. El de bruja brujos, y el, ¿no?, feo. ¿Y no te parece que tenemos que aprender a ver el cuerpo de otra manera? De una manera distinta. Fíjate, hay un ejercicio que se hizo, ¿sí?, un trabajo que se hizo entre hombres y mujeres maduros, ¿sí?, y una mujer adulta. Los sentaron en lo individual y les preguntaron, les vamos a hacer una sola pregunta. Uh-huh. Y entonces la mujer adulta dijo, bueno, hagan la pregunta. ¿Adulta que, mayor? Es adulta mayor, adulta 60 mayor. Y tantos, ajá, años. Okay. Los demás eran jóvenes. Jóvenes. ¿Cuál es la pregunta que quieren hacer? Una sola pregunta. Si tuvieran la oportunidad de cambiar algo en el cuerpo, ¿qué cambiarían? Y entonces ella dijo, al final les doy mi respuesta. Y la gente joven decía, yo las orejas, porque siempre me molestaron con que tenía orejas de Dumbo. Ajá. La otra mujer decía, yo la piel, porque tengo acné y es muy problemático molesto, tener acné. Otra dijo, yo los ojos, porque tenía los ojos orientales, entonces los quiero tener más grandes. Otra dijo, a lo mejor el... La boca, ¿no? Más chiquita, exacto, o más grande. Ajá. Exacto. Bueno. Ella, al final, la mujer adulta, dijo, yo nada, adoro mis canas, adoro mis arrugas, porque eso me hace ser quien soy, y en este momento no cambiaría nada, nada. De mi cuerpo. Muy bien, traen a los niños, y a los niños uno por uno le preguntan, si tienes una posibilidad de cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué cambiarías? Y varios dijeron, yo cambiaría mis orejas, las haría de punta. Otro dijo, bonito, yo quiero una boca de tiburón para comer más. Otra niña dijo, yo me haría unas alas para poder volar. Qué, y dos niñas dijeron, yo me haría una cola de sirena. Ajá. Y entonces la pregunta era, ¿desde cuándo nos empezamos a sentir inseguros con nuestro cuerpo? Pues yo creo que en la época de la juventud, en la época de la madurez, y todo por una serie de mensajes prefabricados. Así es. ¿No? Así es. Tienes que ser como, debes parecerte a, cuando no se te ocurra ser distinta, ¿no? Así es. Porque en la infancia nada nos parece inadecuado. Una hasta boca que de empezamos, tiburón. Ajá. Hasta que empezamos a oír las exigencias de los grupos sociales. Es ahí cuando estorba la piel, estorba la estatura, estorba. ¿Pero qué logró que esta mujer, cómo le hizo esta mujer para aceptar su cuerpo, que es el tema del que estamos hablando ahorita, y que tanto trabajo nos cuesta aceptar? Que tanto trabajo nos cuesta. Un trabajo personal. Quererlo como está ahora, ¿no? Un trabajo personal en donde la influencia externa ya no tiene tanta importancia. ¿Es eso, ese, ¿verdad?, es el trabajo personal, precisamente, en el que te lleva los años, en donde dices, mi cuerpo está bien ahora, en primer lugar porque reconoces, está sano, uh-huh, no le falta nada, uh-huh, funciona de maravilla, y me lleva a la edad que tengo hoy. Y me deja estar presente aquí, uh-huh, como estoy. Si valoráramos la salud, la integridad del cuerpo, el bienestar que te da, o sea, sería otra cosa. Son tres cosas las que acabas de mencionar. La salud, la integridad y... El bienestar. El bienestar. ¿Por qué nos olvidamos de eso? Déjame llamarle frivolidad. Ah, la frivolidad. La frivolidad de la arruga, del pecho caído, del... no sé. Yo siempre... trabajo con el espejo. Cuando te paras frente al espejo, a mis pacientes les digo, párense frente al espejo, recorran el cuerpo, siéntanlo, tóquenlo, percíbanlo, agradézcanle que no le falta nada. No le falta nada. O gracias por mantenerte bien, gracias por llevarme a tales y cuales lugares. Y por la sensibilidad que tiene. Claro. Y por la función que tiene. Pues ese es el mensaje de hoy, de esta conversación contigo. Tenemos que agradecerle a nuestro cuerpo lo que somos y dónde estamos. Pero tendrías que percibirlo primero. si no lo percibes, si no lo sientes y no recibes de la piel para adentro? O sea, ¿cómo? Y no hemos aprendido muchas personas a hacerlo así. Así es. La visión, la sensibilidad, el olfato, los cinco sentidos. Los cinco sentidos, empezando por ahí, lo que decíamos en alguna ocasión cuando hablamos de discapacidades y de... O sea, esto, si no lo percibimos ahorita y no ves la integridad del cuerpo que está arrugado, pero percibe, siente, vibra con las caricias. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Ay, caramba, pues le vamos a agradecer todos los días. Gracias por este mensaje, mi querida Marina García Bravo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta conversación. De verdad, yo creo que nos llevamos muchos puntos para la reflexión. Bueno, qué interesante también que se pueda plantear esto, ¿no? Pero es, como fueron hablando... La niñez es la etapa que parecería que no falta nada y que uno se atreve a pedir cosas como esa boca grande, ¿no es cierto? Las orejas puntiagudas. Y parecería que no falta nada. Parecería como que uno está contento con lo que tiene, ¿no? También. Pero eso, a medida de que va pasando los años, parecería como que uno se va moldando un poco a la cultura, a todo lo que se va pidiendo como algo... estético y de lo que es lindo, ¿no? Lo que es bello. También el concepto de algo hermoso, todos tenemos distintos conceptos. Muchas veces hemos tratado con personas que quizás físicamente no les faltaba nada, pero en el trato, en la forma, en el ser, faltaba mucho, ¿no? Y nadie tampoco se puede jactar, más allá de que no tenga alguna parte o algo que no sea tan lindo, ¿no? Un poco eso es para, como decía esta doctora, como para aprender a ver mucho más allá. Y el ver mucho más allá significa ver todas aquellas cosas que tenemos. Por ejemplo, los sentidos, ¿no? De poder mirar, de poder oler, de poder ver. Las habilidades, estaba pensando. El cerebro, que nos permite tener pensamiento, creatividad. Y en verdad que hay muchas cosas que tenemos y a veces no valoramos el poder tenerlos. Y es importante empezar, sobre todo, cuando empieza a cambiar el cuerpo, por un poco la edad, de empezar a valorar todas aquellas cosas que tenemos y ver también qué podemos sumar. No a través de la estética, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de aquellas cosas que forman parte de la personalidad, como el temperamento, el carácter, un montón de cosas que se compone una persona, un ser humano. Y eso es un trabajo que uno tiene que ir haciendo. Y por ahí está el tiempo de poder hacerlo o de mejorarlo. Todos tenemos que hacer seguramente cambios. Para los que están atravesando la tercera edad, saber que son cuando tienen este bienestar de poder tener un cuerpo que funcione, valorarlo. Vivir esa etapa de la vida valorando, contento, y ir viendo qué otras cosas puede ir mejorando, ¿no es cierto? Quizás ya la del cuerpo no se puede, algunas cosas, y quizás también la parte interna también se pueda. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Nos tropezamos en la calle de los sueños rotos, donde el sol derrite el hielo de la gente. Si girando entre esos tontos que condenan a los locos, te perdías, entregada a la corriente. Tu corazón suicida no encuentra la salida y estás cansada de buscar. Te quiero aunque creas que no hay nada en que creer. Te quiero aunque estés loca de atar, aunque ya no tengas nada que perder. No puedo imaginarme la vida si no estás. Si alguna vez volvemos a dormir, tal vez no vuelvas a sufrir, tal vez prefiera enterrar el tiempo que vivimos sin soñar. Buscabas un consuelo, aunque solo sea un placebo, y en silencio me robaste un quitapenas. No puedo prometerte refugio para siempre, solo tengo cuatro rosas y una vela. Tu corazón suicida no encuentra la salida y estás cansada de buscar. Te quiero aunque creas que no hay nada en que creer. Te quiero aunque estés loca de atar. Aunque ya no tengas nada que perder. No puedo imaginarme la vida si no estás. Si alguna vez volvemos a dormir, tal vez no vuelvas a sufrir, tal vez prefiera enterrar el tiempo que vivimos sin soñar. El primer tema que compartimos en cuanto a la vejez o al adulto mayor era acerca de los cambios acerca del cuerpo, sobre todo en la mujer, ¿no es cierto? Ahora vamos a escuchar también los cambios neurológicos que hay también. Muy interesante porque a medida que va, si alguno seguramente en la familia tiene algún adulto mayor, va viendo cómo van cambiando, cómo se van olvidando las cosas, cuántos cambios que hay, ¿no es cierto? Y a veces uno tiene que ir decidiendo qué hacer para cuidar, ¿no?, a esa persona. Y creo que hay un gran desconocimiento acerca del adulto mayor y lo que se puede hacer en cuanto a la sociabilización, en cuanto a los juegos, en cuanto a un montón de cosas que disfrutan, que se disfrutan en esa etapa y que también es una etapa donde como comunidad tenemos que tratar de estar integrados, ¿no es cierto? Si bien venimos de un año y pico de pandemia, bueno, ahora se empezaron a abrir las posibilidades de poder estar juntos y esto está bueno para ir conociendo más de esta etapa y para ir sumando cuando hayan esos encuentros con creatividad y con la manera de poder pasar y de tener buenas vivencias, buenos recuerdos. Vamos a escuchar entonces el próximo tema acerca de los adultos mayores y los cambios neurológicos. El doctor Eduardo Calixto, que es nuestro invitado el día de hoy, tiene una larga trayectoria en la divulgación de lo que es el cerebro. Hasta hoy le conozco, igual y tiene más escondidos, 3 libros, le conozco un canal en YouTube, participa activamente en Facebook dándonos información sobre el cerebro y todavía se da tiempo de acompañarnos en este programa Vejez Creativa, cosa que agradezco muchísimo, Eduardo. Gracias por estar aquí. Y además me gusta mucho que podamos hablar de temas vinculados con el envejecimiento, sí, que es, tú sabes, la bandera de este, sí, de este canal. Y creo que hubo algo muy importante que nos afectó a todos, pero que de manera particular afecta a las personas adultas mayores, sí, y es que vivimos en un aislamiento y en una soledad que afecta de manera distinta esta etapa de nuestra vida. Sí. Yo no sé si la soledad afecte igual a una persona de 30, 40 años, uh-huh, que a una persona de 60, 70, 80. Cuéntanos qué papel juega nuestro cerebro, Eduardo. Sí, ahí. En cuanto a nuestra evolución ontogenética, la soledad al principio incluso de la vida se aprecia, ¿no? Dice, ay, quiero estar solo, qué bueno que vivo mi soledad, vivo... Y vivo muy bien y muy contento. Y... hay que tener cuidado porque esto sí merma. En las primeras etapas de la vida genera una actividad del cerebro derecho y somos muy creativos estando solos. Este que inventa cosas, de este lado. Ajá. Entonces dice uno, pues es que me estoy adaptando a este proceso de estar solo. Y uno se queda y aplaude, uno dice, qué bárbaro, qué bueno. Pero no nos damos cuenta que esta soledad tiene efectos deleterios, tiene efectos negativos muy importantes en la vida y que sí es muy importante analizarlo. A ver, lo voy vamos a escuchar. Mucho cuidado. Ajá. A ver, y voy a ser muy cuidadoso de lo que digo y del mensaje que voy a mandar. Sí. Una persona que dura, por ejemplo, un año, estamos hablando desde los 9 meses a un año, ya empieza a tener efectos en su cerebro. Principales factores que vemos que ya empiezan a darse en un cerebro cuando empezamos a estar solos. Primer punto, se activan áreas de interpretación, que es la comunicación entre el lóbulo, este lóbulo que tenemos hasta arriba se llama lóbulo parietal, y este donde escuchamos, donde está la oreja, sí, es el lóbulo temporal. La comunicación o el sitio donde se une el temporal y el occipital. ¿Y el occipital? Ajá. El temporal y el parietal. Ah, el parietal. Temporal, el parietal. Ese sitio se activa cuando vemos algo, como que no lo vemos bien de reojo, pero nuestro cerebro lo compone. Ejemplo, cuando vas manejando y ves un coche al frente, ves las calaveras del coche y dices, es una cara, y hasta como que le ves carita. Carita. El cerebro le compone, ¿sí? Sí. Le reorganiza. Esa área se empieza a activar muchísimo cuando estamos solos, y entonces esto implica generación de sesgos. Cuando, por ejemplo, cuando tú me haces, estamos platicando y tú empiezas a hacer esto, así, se enojó y no me hace caso. Claro. No me quiere. Es más, me odia. No, no me odia. No te rías, Patricia. Y entonces, de toda la secuencia que tú estás sufriendo con eso. Todo y nada yo, más por el claro, hecho de que tú nada más desviaste. Te hiciste. Ajá. Ese proceso se sobreactiva cuando estamos solos. Por eso, el señor del departamento 5 hace todo por molestarme. Por molestarme. ¿Y sabes qué? Me deja su basura. Oye, no te deja su basura. Nada más en lo que llegaba el camión dejó. Dejó tantito. No, fíjate que no. Entonces ya nos damos cuenta de cómo sobreinterpretamos esta soledad. No tiene buenos mensajes porque claro, el claro, cerebro como que empieza a decir algo no me está gustando de esto, pero siempre que me equivoco a favor mío. Principal sí, factor. Claro, claro. Segundo, que ajá, es muy interesante. Tenemos una respuesta adrenérgica sobrevalorada. ¿Qué significa? Algo está, algo malo va a pasar. No, espérame. Está todo muy silencio. ¿Algo pasa? Algo pasa. Algo pasa. A ver, me voy a ir a... esa situación de tranquilo, pues estamos todos bien. Procesamiento. Esa respuesta adrenérgica incrementa frecuencia cardíaca, incrementa presión arterial. Enfermedades crónico-degenerativas se potencian cuando vivimos en soledad. La señora, la abuelita, la mamá que vive en soledad y es hipertensa, o el señor que es hipertenso, pero vive solo, nos vamos a dar cuenta que cuesta mucho trabajo mantener los niveles de presión con el medicamento. Que cuando ya empiezan a vivir con la familia o tiene una interacción dinámica con los hijos, contexto, sobreactivamos. Disminuye la formación de sinapsis de integración del hipocampo, se altera la memoria. Disminuye la segregación de ciertas sustancias de comunicación inmunológica, disminuye el proceso inmunológico. Estar solo genera cambios cardiovasculares, genera cambios inmunológicos que inciden sobre la activación del sistema nervioso central. Por lo tanto, empezamos a tener secuencias de olvidos, pero olvidos sesgados, así de, oye, pues quedamos en que, digamos, tú te tocaba entregar tal cosa, no, ya estoy viejito, ya no puedo. ¿Por qué me dicen eso? Ya, es más, ya ni me acordé. Situaciones que incluso cambian el humor, se hacen más, evidentemente, y a la verdad de entenderse, que empiezan a razonar muchísimo de que ya no perciben igual, ya no escuchan igual, ya no ven igual. El vecino está en contra, todo, estoy de malas, estoy huraño, estoy agresivo, y entonces, negativa, estoy muy negativa. Y la soledad empieza a generar un cambio conductual muy fuerte de agresión, incluso de manera de verbalizar mi enojo y mi molestia, porque estoy sesgando ya demasiado conmigo. La soledad incluso entonces es un factor que disminuye la división neuronal en algunos sitios donde todavía podríamos seguir dividiendo neuronas, como es el hipocampo y el bulbo olfatorio. Y entonces son personas que, si ya no olían bien, si ya no recordaban bien, se vienen para abajo. Oye, ¿y mi lenguaje? Y el lenguaje se va perdiendo. Fíjate, muy bien lo dices, como en la zona en donde sí, recordamos pues ya, cosas. Pues ya no te digo más, ¿no? Y se voltean y dicen, oye, pero estábamos platicando. Pues, ¿cómo ves que no me gusta cómo me hablas? Y tú empiezas a cuestionarte, ¿qué escuchó? ¿Qué dijo? ¿Qué vio? ¿Qué mensaje escuchó? Esta sobreinterpretación de muchos de los eventos sociales que tenemos, el cerebro empieza a cambiarlos, a modificarlos. Estudios de resonancia magnética nos damos cuenta cómo después de cada 10 años disminuye 5% nuestra corteza cerebral. ¿A partir de qué fecha? Después de los 50 años. Entonces, imagínate, de 50 a 60 ya dividió, ya bajó. Se dividió un 5%, pero ya a los 60 fue un 10%, ajá, a los 70 ya fue un 15%. Nos damos cuenta que tenemos que hacer algo, y es muy importante entonces no dejarlos solos. Y aún así sepamos que doña Patty no nos quiere, que nos quiere ponchar las pelotas, y que sale, ya cállense. Sí, doña Patty, yo la quiero mucho. Pues yo no te quiero, ¿y sabes qué? Me tienes harta. Doña Patty, nos vamos a ir porque la queremos y respetamos, pero entiéndalo, la queremos mucho. Ese cambio es muy importante. A ver, tú estás hablando, estamos hablando de soledad en tiempo de coronavirus que nos evidenció, porque ahí está esta soledad, está el aislamiento. Sí. Pero el estar solo y no hablar con nadie como anacoreta, como sí, un ermitaño allá arriba, o las personas que tienen que vivir esa soledad porque enviudaron, porque la familia voló, porque se cambiaron de país, lo que quieras, pero siguen socializando. Pero, exactamente. ¿Esa es la diferencia? Ah, aquí es en donde entonces puedes parar esto. Y entonces, ¿sabes qué? Es hoy importante. Es día de Patty Cake. Me voy a ir con mi Patty porque el cafecito y el chismorreo. Eso ayuda mucho. Claro, hoy es día de mi hermana, hoy es día de mi hermano, hoy es de los vecinos, del club. Ajá. Aunque toda la gente diga, ¿qué vas a hacer? Es perder el tiempo. No, es muy importante para tu cerebro cambiar este factor. Liberamos dopamina, oxitocina, endorfinas, y es un proceso que ayuda a mi cerebro. Es llevarlos, te vas a dar cuenta, ponles un danzón, ponles una canción cuando estaban jóvenes. Automáticamente es una máquina del tiempo que los hace sentirse. Y empiezas a platicar y te acuerdas y tal y cual. Oye, ¿y el futuro qué papel juega aquí? Fíjate, tú me dices, pone una música, la nostalgia, ¿no? Etcétera. Pero ¿qué tanto es también estar abiertos a lo que no conoces? A la música que no has oído, a la exposición que no has visto. O sea, es a lo que yo le llamo el futuro. Siempre y cuando ¿vale? lo tomes y le digas... Voy a estar contigo y te voy a explicar por qué esto es importante. Siempre que hay una explicación, ayuda muchísimo. Y entonces le darás la oportunidad a esa persona de decir, ok, pónmela, lo voy a probar. Oye, vámonos juntos. Me dejas un mensaje maravilloso. Nos tenemos que ayudar. Tú no me olvides y yo no te olvido. Por supuesto. ¿De acuerdo? Cerramos nuestra conversación con el doctor Eduardo Calixto, especialista en cerebro. Y usted tiene una cita. No se le olvide, con vejez creativa. Bueno, más o menos vemos los cambios que hay y cuánto afecta la soledad. Bueno, ya pasó la pandemia un poco para no seguir con ese tema y podemos relacionarnos, ¿no? Pero también vemos cómo afectó la soledad. Pero miremos también cómo valoramos ahora estar con el otro. Hace poco escuchaba a un profesional hablando acerca de la importancia de mirar a los ojos, la importancia del gesto, la importancia del tono de la voz. Y esto es para tener en cuenta que la comunicación, somos seres donde la comunicación, donde la sociabilización es muy importante. En un tiempo no solamente de aislamiento por este virus, sino también en un aislamiento por las pantallas. Y es muy normal ver personas mayores viviendo solas o quedando viudas. Muchas pérdidas hubo, ¿no es cierto? Hubieron en toda esta etapa. Pero también cómo va y es negativo el efecto de la soledad. El tema es de que trae efectos negativos. Y de poder ver cómo el cerebro va cambiando y lo importante que es el vivir en familia y el también tener distintas actividades. Y el lugar para tener las actividades es este lugar para los jubilados, de poder organizar encuentros, de poder estar juntos, de poder reírnos, de poder tener juegos de mesa, de poder escuchar música, de poder ver cómo los abuelos ahí en Punta Indio aprendieron a bailar folclore, etcétera. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa en los lugares en la ciudad? ¿Cómo aprendemos de nuevo a comunicarnos? ¿Cómo aprendemos de nuevo? A veces también algo interesante es el humor, el reírnos. Porque si sabemos qué pasa todo esto, el tiempo que pasemos, el tiempo que hablemos, el contacto con este adulto mayor, la importancia, ¿no?, que decía también este médico, de decirle te quiero, la quiero mucho, aunque proteste, ¿no es cierto?, por esos cambios que hay o por los efectos negativos que deja la soledad. Todo esto se recibe como afecto, como cariño. Y sobre todo el concepto de los adultos mayores de no ser carga. No quiero molestar. Es algo muy, muy común que ellos lo perciben, como que molestan, ¿no es cierto? Y bueno, está dado en un contexto cultural que a veces no les brinda buena información, porque son personas que han vivido muchos años y merecen nuestro cariño y nuestro respeto, nuestro pasar tiempo. Este es un tema también para ir mejorándolo a medida que lo vamos conociendo y que vamos transitando y que tenemos en nuestra familia algún adulto mayor. El valorarlo, el incorporarlo en las actividades, el que tenga un espacio donde pueda organizar, donde pueda poner sus ideas, donde pueda reírse, porque la reunión salió bien o el baile salió bien o salió algo mal y bueno, para mejorar para la próxima. Tenemos que pensar en todos los ciclos evolutivos y todo lo que se necesita y saber y conocer todos los cambios. Así como es importante conocer los cambios que pasan en la adolescencia y entenderlos, también es importante saber qué pasa en los adultos mayores y en cada ciclo de vida hay cambios. Y para poder mejorar y para que uno sea empático también, para tener empatía en esa etapa, es mejor conocer para poder entender. Ahora sí nos vamos a despedir con un tema musical. ¿Saben quién cantaba? Javier Calamaro. Canta muy bien tangos, al que le gustan los tangos, y tiene una variedad de temas que, bueno, quizás sea un cantante que ahora esté en su lista para poder conocer y ver su interpretación de los distintos temas que tiene, ¿no es cierto? Bueno, les dejo un saludo, un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. No se olviden, Enredos de Familia, y lo invito a la página de Facebook Enredos de Familia. Y bueno, ya se está abriendo todo para que con los adultos mayores también podamos empezar a disfrutar en la comunidad. Quien se despide, Mónica Romero Babriñuc, hasta el próximo jueves.